Tenía el corazón de cristal, se le fue quebrando de tanto llorar. Pero una mañana, sin decirme nada, decidió volar. Sigue la fiesta y las palmas arriba esta noche. Llorar, pero una mañana sin decirme nada decidió volar. Estaba lleno de vanidad, en el escenario me creía el crack. Entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar. Sus ojos no sé a dónde miran, que suspiran a quien le calma la soledad. Óyeme, no sé si nunca me hubiera dicho tantas mentiras, estaría pagando el precio.